pioneros del cine argentino. Y hoy vamos a recordar a Mario Gallo. Mario Gallo, nacido en Barletta, Puglia, Italia, el 31 de julio de 1878, fue una figura de relieve entre los pioneros del cine argentino que realizó la primer película argumental de nuestro cine nacional. Era un italiano pintoresco, según la descripción de los biógrafos, que tras llegar a Buenos Aires en 1905, comienza su trayectoria como director de coro en una compañía de operetas y ganándose la vida como pianista del Café Concert, antes de acercarse al cine, que le es dado a conocer por otro italiano, Attilio Lipizzi, antiguo electricista y proyeccionista para el gran transformista Leopoldo Fregoli, inventor del fregolígrafo. Mario Gallo hace su debut con el documental Plazas y Monumentos de Buenos Aires en 1909, y a él se deben las primeras películas temáticas argentinas, preferentemente de género histórico, como El fusilamiento de Dorrego, con Salvador Rosich, Eliseo Gutiérrez y Roberto Casó, estrenada el 24 de mayo de 1908, del que no se conservan copias. Luego, La Revolución de Mayo, con Eliseo Gutiérrez como Vicente López y Planes, de la que se conserva una copia restaurada, donde se puede apreciar que su lenguaje está emparentado con el del cine francés de su tiempo. La acción es eminentemente teatral, los decorados pintados en telones, por lo que se observa flamear al cabildo cuando sopla el viento, y la cámara toma el lugar de un espectador, mientras la narrativa queda a cargo de las placas con leyendas, funcionando la imagen a la manera de la ilustración de un texto. El Día del Cine Nacional se celebra en homenaje a la primera película argumental, La Revolución de Mayo, que fue estrenada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires el 23 de mayo de 1909. A La Revolución de Mayo le siguieron La Batalla de Maipú, Camila O'Gorman, Güemes y sus Gauchos, La Batalla de San Lorenzo, La Creación del Himno, Juan Moreira, Muerte Civil, basada en un drama de Giacometti, y Tierra Baja, interpretada por el gran actor trágico Pablo Podestá, y basada en el drama de Ángel Guimera, todas realizadas entre 1909 y 1913, su periodo de auge, y producidas por una empresa propia, el estudio cinematográfico Mario Gallo, que tenía como emblema un gallo dibujado por Mario Sabatero. Según la anécdota, un gran actor de teatro italiano, el siciliano Giovanni Grasso, de paso en Argentina, interpretando la película de Mario Gallo, Muerte Civil, en 1910, quedó sorprendido reconociendo las bondades del cine y al regresar a Italia aceptó ponerse de nuevo delante de las cámaras, donde fue dirigido por Nino Martoglio en algunos importantes trabajos cinematográficos, entre ellos el mítico filme Sperduti nel buio del año 1914, considerado por el crítico y teórico Umberto Barbaro como una de las obras maestras del realismo del cine mudo italiano. Algunos estudiosos ven en la obra fílmica de Mario Gallo la influencia de la corriente del film d'art, que desde 1908 se intentaba en Francia como la primera aproximación al cine de arte para alejarlo del mero y aparente espectáculo de feria que se consideraba al invento de los hermanos Lumière. Eran obras realizadas en un país que debía forjar su identidad republicana, como así también su ideario, que contribuían a pensar en las ficciones orientadoras, que son las determinantes a la hora de darle a los individuos un sentimiento de nación, identidad colectiva y destino nacional. Tras cambiar de género en 1919, Mario Gallo da vida a las primeras películas ópera, llevando a la pantalla un tríptico operístico que comprendió Caballería Rusticana, Tosca e Il Pagliacci, todas acompañadas de la música original ejecutada en vivo y directamente con los cantantes situados detrás de la pantalla. En 1920, da vida al noticiero semanal Actualidades Gallo Film. Entre sus demás obras, podemos recordarle En un día de gloria, 1918, dirigida junto con el italiano Alberto Traversa, y En buena ley, 1919, en cuyo reparto figuran, entre otros, Silvia Parodi, Pedro Gialdroni y Nelo Cosimi. Ángel Villoldo se inspiró en la figura de Gallo para componer su tango criollo Sácame una película gordito. Así se llamó el tango. Mario Gallo siguió ligado a las actividades vinculadas al cine hasta que falleció en plena pobreza en la ciudad de Buenos Aires el 8 de mayo de 1945 a los 66 años de edad. Y esto fue Pioneros del Cine Argentino, recordando hoy a este italiano que se llamó Mario Gallo.